mira que me muero si no estás conmigo. No, no me dejes sola hoy que necesito mucho más de ti. Ven, que yo te prometo no mirar tus ojos ni besar tu boca. Ven, no me desampares, mira que me muero si te vas de mí. Ven, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca, le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor. Ay, no, no me dejes sola, mira que me muero si no estás conmigo. No, no me dejes sola, mira que me muero si te vas de mí. No, no me dejes sola, mira que me muero si te vas de mí. Sola, vuelve junto a mí hoy, hoy que necesito mucho más de ti.